ventanas, muchas oportunidades, y derramaré sobre ti bendición hasta que sobre y te abunde. Eso es lo que Dios dice. Éxodo 10. Padre, gracias por el viento del Espíritu, porque lo oigo soplar. Él sopla, Dios. Gracias por ese viento. Salga de aquí dándole gracias por ese viento. El viento del Espíritu. Dice Éxodo 10. Dios dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos que estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Dios. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: el Señor, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y aún rehusas dejarlo ir. He aquí que mañana yo te traeré sobre tu territorio, ¿qué? La langosta, diga el saltamonte, el grillo, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá, diga, porque ella lo que lo mueve es el hambre, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. Amén. Versículo 10, el versículo 9. Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Dios. Y él les dijo: así Dios, así sea Dios con ustedes. ¿Cómo os voy a dejar ir a ustedes y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Dios, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces Dios dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer ¿a quién? Para traer la langosta, el saltamonte o el grillo, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto. ¿Y qué pasó? Y Dios trajo ¿qué? Un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, ¿qué pasó? El viento oriental. ¿Quién fue el que llevó a la langosta? ¿Quién es que hace que la langosta vaya donde él quiere? El viento. Por eso le estoy hablando y les dije: el viento bueno y el viento malo. El viento bueno, coloca, es el viento del Espíritu Santo, porque una simbología del Espíritu Santo es el viento. Por eso es que en Hechos 2 tú ves que un viento recio sopló y llenó la casa. Ese era el viento del Espíritu. ¿Quién fue que trajo la langosta? El viento. Un viento oriental. Por eso les dije que la langosta tiene más cuerpo que alas, pero ella tiene los ojos, los oídos finos. Y ella cuando oye el viento, comienza a aletear. Cuando el viento pasa, como ella está aleteando, el viento la hace volar. Ese grillo no está supuesto a volar. Quien la hace volar es el viento. Juan capítulo 3. ¿Me estoy explicando bien? Gracias a Dios por el viento del Espíritu. Declaro que Él te dirige, que Él te lleva al lugar que Dios te ha preparado. Tú lo único que tienes es que tener oídos espirituales oyendo el viento del Espíritu. Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba ¿cómo? Nicodemo. Un hombre principal entre los judíos, ¿verdad? Un hombre principal entre los judíos. Este vino a Jesús ¿de qué? De noche. Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que haces tú si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver qué. Yo declaro tus ojos espirituales. Míreme acá antes de seguir leyendo. Te voy a decir lo que le decía una hermana ayer. Una hermana estaba cumpliendo años, la pastora de Cincelejo. La llamamos a Natividad. Felicitamos. Y le dije: escucha esto de parte de Dios. Está escrito en 1 Corintios 2:9 que las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para ti. Y le dije: pon atención bien a lo que dice. Las cosas que ojo no vio. No dice las cosas que tus ojos, Natividad, no han visto, no. Las cosas que la gente allá no ha visto son las que Dios ha preparado para ti. O sea, hay cosas que la gente allá ninguno las ha visto, porque Dios las tiene ocultas de ellos, pero Él las tiene escritas y preparadas para ti. Las cosas que tus ojos, que ojo no vio, ni oído yo, ni que han subido a corazón de hombre, son las que Dios dijo: estas las voy a preparar para mis hijos. Y Él las tiene para ti. Él tiene un lugar, Él tiene un futuro para ti. Un futuro que tú no se lo vas a escuchar nunca hablar al presidente Álvaro Uribe. A ningún colombiano, a ninguno que no tenga el Espíritu de Dios. Ellos no pueden ver eso. Por eso Él le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. El reino de Dios se ve con los ojos del Espíritu, con los ojos de la fe. Esto no es por vista, esto es por fe. No andes viendo lo que no tienes que ver. Tienes que ver con los ojos del Espíritu. Es por fe, no es por vista. No es por vista, es por fe. Las cosas que se ven son temporales. Las cosas que se ven, los problemas, ellos están sujetos a cambio. Los problemas que veo, que tú dices: ¿qué tengo este problema, pastor? Dios dice: eso es efímero, eso es temporal. Pero las cosas que no se ven son eternas. Y los problemas, lo único que producen en tu vida y en mi vida es que cada vez producen un excelente y cada vez más eterno peso de gloria. La gloria de Dios cada vez en mi vida y en tu vida es más pesada. La unción es más pesada. Tú lo que tienes que hacer es el intercambio de Romanos 8:18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Entonces tú tienes que dejar de estar angustiándote y amargándote y quejándote en las aflicciones del tiempo presente y decir, voy a intercambiar, voy a dejar el problema y me voy a regocijar en la gloria. Porque este problema, y tú lo miras, tú no eres comparable con la gloria venidera que en mí ha de manifestarse. Y la Biblia dice en Isaías 6 que toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Él dice en Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todo lo que les falte a ustedes conforme a sus riquezas en gloria, en la unción de Jesús, y toda la tierra está llena de su gloria. Así que la aflicción de tiempo presente no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aleluya. Nicodemo, de cierto te digo que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, diga de la palabra. Si tú lees después la entrevista con la mujer samaritana, en el capítulo 4, en el versículo 13, Jesús respondió y le dijo a la mujer samaritana, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiera del agua que yo le daré, oh, no va a tener más sed. Señor, dame de esta agua para que yo no venga más a este pozo. Eso en el capítulo 4. Jesús le dice a Nicodemo acá en el capítulo 3, de cierto te digo que no naciere de agua, de la palabra y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. O sea, ustedes han entrado en el reino de Dios. El reino de Dios sufre violencia, y solo los violentos en la fe, solo los violentos en el poder de la confesión, solo los violentos en la confianza en la palabra de Dios, lo arrebatan. Dice el versículo 6, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento, diga el viento, diga ese viento bueno. Ahí dice, viento sopla como, de donde quiere, y oyes su sonido. Así yo declaro esta iglesia, oyendo el sonido del viento del Espíritu. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Punto y coma. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El que es nacido del Espíritu anda oyendo el sonido del viento del Espíritu, la dirección del Espíritu. El que no es nacido del Espíritu, el que anda en la carne, oye otro viento. Vamos a ver cuál es el viento que oye la gente que no tiene relación con el Espíritu. Y quiero advertirte de parte de Dios eso. Yo creo que ahí voy a terminar. Hechos 27. Aleluya. Padre, gracias por el viento del Espíritu. Nos declaramos con espíritu de langosta, saltamontes, Señor, moviendo nuestras alas espirituales, oyendo el sonido del viento, para que tú nos lleves al lugar, a la oportunidad que has preparado, Señor. Gracias porque las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que tú has preparado para aquellos que te aman. Amén. Hechos 27. Cuando se decidió que habíamos de navegar, ¿para dónde? Para Italia. ¿Cuál es la capital de Italia? Para Italia. Roma, su capital. Entregaron a Pablo y algunos otros presos, ¿a quién? A un centurión que se llamaba ¿cómo? Julio, ¿será mi papá? ¿Cómo se llamaba el centurión? Julio, alias el Vicky, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, era buena gente, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido, por ellos, y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a sotavento de Chipre, porque los vientos eran ¿qué? Contrario. ¿Cómo eran los vientos estos? Contrario. Habiendo atravesado el mar a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio, y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía ¿quién? El viento. Navegamos a sotavento de Creta, frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que se llamaba Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lacia. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya como peligrosa la navegación por haber pasado ya que el ayuno, y ese no es un ayuno y que vamos a ayunar, será un ayuno forzoso por causa del peligro. Aquí no es momento de zumbar el huevo ni nada. Ahí es que ve cómo echamos esta nave para adelante. ¿Me explico? Y por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo, o sea, eso es una percepción espiritual, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión, ¿qué hacía? Daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Hay gente que, cristianos, que le hacen más caso a lo que dice otra gente que a lo que les está diciendo Dios a través de su pastor. ¿Aló? Le hacen más caso a Raimundo y a todo el mundo, a Villegas y a todo el que llega, y Dios dice en segundo libro de las Crónicas 20:20, cree en Dios y estarás seguro, estarás segura, cree a sus profetas y serás prosperado. Cree a sus profetas y el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Pero hay gente que le da más crédito a lo que dice mamá, papá, Caracol, RCN, a lo que dice mi marido, porque llevo no sé cuántos años con él, y no le hacen tanto caso a lo que Dios dice en su palabra, siendo Dios dueño de sus vidas, pudiéndose Dios llevárselos de esta tierra el día que a Dios le dé la gana. ¿Aló? ¿Hay cristianos así? Ellos se olvidan de que Dios es el autor de la vida. Y que el día que Dios te quiera sacar del cuerpo, a ti o a mí, nos saca porque Él es Dios. Versículo 11, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Versículo 13, y soplando una brisa que del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, ¿qué hicieron? Levaron anclas e iban costeando Creta. Pero ahí en el verso 13 dice, y soplando una brisa que del sur, pareciéndoles a ellos que tenían que lo que deseaban. Dile que está a tu lado, no te dejes meter gato por liebre. Di conmigo, al que está al lado, dile lo que yo voy a decir acá. Padre, reprendo de mi hermano o mi hermana todo viento, toda brisa que les parezca a ellos bueno, porque tú no quieres lo bueno, tú quieres lo correcto, y lo correcto tuyo es que yo aprenda a oír y que mi hermano aprenda a oír el viento del Espíritu Santo. Amén. Hay cristianos que oyen pura brisita del sur. Oye, me parece bueno esto. Versículo 14. Pero no muchos días después. Didi, no muchos días después. Dio contra la nave que un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos que llevar. Viste que en el verso 13 les parecía un viento cheverongo. Oye, están las cosas buenas. Verso 16. Y habiendo corrido a sotavento una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger que el esquife, diga, el bote salvavidas. El esquife es el bote salvavidas. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron como a la deriva, diga, y sin timón. Pero siendo combatidos, ¿por qué? Por una furiosa que, ¿viste en lo que se convirtió la brisita del sur? Tronco de demonio. Por eso es que te estoy advirtiendo con advertencia. Limpia tus oídos espirituales y aletea como el grillo, como la langosta. Y cuando el viento del espíritu, pastor, ¿y cómo será ese viento? Él da testimonio a tu espíritu. Él es el que da testimonio. Dice, ¿dónde estamos? 18, pero siendo combatido por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, a arrojar las cosas. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los parejos de la nave, o los aparejos de la nave, y no apareciendo, Padre querido, ni sol ni estrellas, por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Hello. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora los animo a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes, sino solamente del barco o de la nave, porque esta noche, aleluya, ha estado conmigo el ángel del Dios a quien yo soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no tengas miedo, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, tengan buen ánimo, anímense, porque yo confío en Dios que será así como se me había dicho. Yo confío que será así como se me ha dicho. ¿Sabes qué yo creo? Que así como esa gente en ese barco, en el barco donde Dios me ha puesto, están los predestinados. Y ninguno. Ellos todos tienen que venir a este barco. Tarde que temprano. Hechos 23:11. Voy a dar la profecía porque el ángel le dice allá eso. Es necesario compadecer en Roma. Hechos 23, antes del 11. Vamos a leer versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte era ¿qué? De saduceos, Hechos 23:6, y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, dijo Pablo, ¿yo soy qué? Yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos. La diferencia entre los fariseos y los saduceos, escuchen y retengan, es que los fariseos creen en la resurrección de los muertos, los saduceos no. Amén. Pero Pablo dijo, yo creo en la resurrección de los muertos y en la esperanza de la vida eterna. Entonces Pablo, cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Pastor, ¿y quiénes tienen la verdad? ¿Los fariseos o los saduceos? Los fariseos en ese área. ¿No ves que Jesucristo resucitó? Y si Él no hubiera resucitado, vana fuera nuestra fe, vana fuera nuestra predicación. Nosotros creemos, como los fariseos creen, que la tumba está vacía. Yo no sé si los fariseos creen que la tumba donde enterraron a Jesús está vacía, pero yo sí creo. Yo creo como el padre Alberto Linero, que el man está vivo. Y con una sonrisa. El man está vivo y está buscando a la gente, a los predestinados. Amén. Y hubo gran vocerío. Verso 9, y levantándose los escribas de parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno teniendo temor de que Pablo fuese que despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza, porque querían matar y despedazar al apóstol Pablo. A la noche siguiente se le presentó ¿quién? El Señor, y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Por eso cuando en el capítulo 27 el barco iba con una tempestad tremenda, el demonio ese llamado Euroclidón, el ángel se le presenta a Pablo y le dice, acuérdate de Hechos 23:11, ¿oíste? O sea, Dios te está diciendo, ¿tú has escuchado alguna palabra mía un miércoles o un domingo aquí? Acuérdate de esa palabra que yo he puesto en la boca de él para hablarte a ti. No te olvides de la palabra de Dios, la que has oído durante días, meses, años. No te olvides de ninguna oración que hayas hecho. No te olvides de ninguna adoración, porque dice Apocalipsis 5:8 que la oración tuya y mía son como copas de oro llenas de incienso, y esas copas se están derramando. O sea, tú vas a ver la respuesta de lo que Dios dice en Jeremías 33. Clama a mí. Has clamado al Dios vivo. Has rogado a Él. Le has pedido socorro a Él. Él es el que dice, clama a mí y yo te responderé. Él es el Dios que oye tu oración. Dice el Salmo 65. Dice el salmista, tuya es la alabanza en Sion, oh Dios. Tú oyes la oración de los que te buscan con tremendas cosas. Nos responderás tú en justicia. Tú que eres el Dios de nuestra salvación y tú que eres la esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú oyes la oración. Clama a mí, dice Dios, clama a mí y yo te responderé y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí porque yo te revelaré abundancia de paz y de verdad. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el viento, el maravilloso viento, el maravilloso soplo del Espíritu Santo, nuestro ayudador. Él es el que nos lleva como las langostas. Él es el que nos lleva en cuadrillas. Te doy gracias por la unidad de esta iglesia local. Te doy gracias por las coyunturas. Te doy gracias por los tuétanos. Te doy gracias por los ligamentos que nos unimos entre sí, por la actividad propia de cada miembro. Vamos recibiendo nuestro crecimiento. Nos agarramos de la cabeza de Cristo, de la unción, del ungido. Nos nutrimos. Te damos gracias por la provisión espiritual, por la provisión material, porque eso traduce tu palabra, el verbo nutrir. Tu iglesia se está nutriendo. Gracias por la provisión espiritual. Gracias por las ideas. Gracias por las estrategias. Dame ideas. Dale ideas a la pastora. Dale ideas a mis hermanos. Danos ideas tuyas frescas. Gracias por el viento del Espíritu. Gracias por las oportunidades. Porque tú nos llevas el viento del Espíritu. Nosotros aleteando como el grillo, como el saltamonte, como la langosta, aprendemos a oír el sonido del viento del Espíritu, porque así somos, oyendo el viento del Espíritu, como tú le dijiste a Nicodemo. Hemos nacido de nuevo. Tenemos tu palabra. Tenemos tu Espíritu Santo. No es difícil oír el poderoso viento que sopla. Tú soplas, Señor, las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni que han subido en corazón de hombre, son las que tú has preparado para aquellos que te aman. Te damos gracias, Padre, porque reprendemos toda brisa del sur que nos parezca buena, que nos acomode. Y oímos única y exclusivamente el viento del Espíritu. Padre, y no nos importa si nos es necesario ir a Roma, ir a dónde, no nos importan las tempestades, no nos importan los huracanes, no me interesa de qué tamaño sea. Si tú me has dado la orden, como le dijiste a Pablo, te es necesario testificar de mí también en Roma. Allí estaremos, Señor. No nos importan los huracanes. No nos importa, Señor, las tempestades. Nos animamos porque estamos predestinados. Y los que están predestinados para este barco, ninguno perecerá. Ninguno perecerá. Gracias por el resto de este día, por este fin de mes, por este último trimestre de este año. Yo confieso con esta iglesia que el viento del Espíritu, el viento bueno, sopla, y el fin del negocio es mejor que el principio. Gracias, papá, porque tinieblas cubren la tierra, crisis de toda índole. Se oye el rumor, se oye la confusión y oscuridad. Cubren las naciones, mas sobre tu iglesia amaneces tú, y lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Si lo cree, bríndale un aplauso al Rey de tu vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es así. Yo le doy la bienvenida